Sección 7 de Canciones 1921-1924 de Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Canciones de Luna. A José F. Montesinos. La luna asoma. Cuando sale la luna, se pierden las campanas y aparecen las sendas impenetrables. Cuando sale la luna, el mar cubre la tierra y el corazón se siente isla en el infinito. Nadie come naranjas bajo la luna llena. Es preciso comer fruta verde y helada. Cuando sale la luna de 100 rostros iguales, la moneda de plata solloza en el bolsillo. Dos lunas de tarde. 1. A Laurita, amiga de mi hermana. La luna está muerta, muerta, pero resucita en la primavera. Cuando en la tarde de los chopos se rice el viento del sur, cuando den nuestros corazones su cosecha de suspiros, cuando se pongan los tejados sus sombreritos de hierba, la luna está muerta, muerta, pero resucita en la primavera. 2. A Isabelita, mi hermana. La tarde canta una berceuse a las naranjas. Mi hermanita canta, la tierra es una naranja. La luna llorando dice, yo quiero ser una naranja. No puede ser, hija mía, aunque te pongas rosada. Ni siquiera limoncito. ¡Qué lástima! Lunes, miércoles y viernes. Yo era. Yo fui. Pero no soy. Yo era. Oh, fauce maravillosa, la del ciprés y su sombra. Ángulo de luna llena. Ángulo de luna sola. Yo fui. La luna estaba de broma diciendo que era una rosa. Con una capa de viento, mi amor se arrojó a las olas. Pero no soy. Ante una vidriera rota, coso mi lírica ropa. Murió al amanecer. Noche de cuatro lunas y un solo árbol, con una sola sombra y un solo pájaro. Busco en mi carne las huellas de tus labios. El manantial besa al viento sin tocarlo. Llevo el no que me diste en la palma de la mano, como un limón de cera casi blanco. Noche de cuatro lunas y un solo árbol. En la punta de una aguja está mi amor, girando. Primer aniversario. La niña va por mi frente. ¡Oh, qué antiguo sentimiento! ¿De qué me sirve, pregunto, la tinta y el papel y el verso? Carne tuya me parece, rojo lirio, junco fresco, morena de luna llena. ¿Qué quieres de mi deseo? Segundo aniversario. La luna clava en el mar un largo cuerno de luz. Unicornio gris y verde, estremecido pero extático. El cielo flota sobre el aire como una inmensa flor de loto. Oh, tú sola paseando, la última estancia de la noche. Flor. A Colin Hackforth. El magnífico sauce de la lluvia caía. Oh, la luna redonda sobre las ramas blancas. Fin de la sección 7.